Y vamos a hablar con el gran Carlos Casiani, batero de los Alfajores de la Pampa Seca, que están de estreno, te nos van a contar. Él todas las semanas nos habla sobre las novedades del movimiento independiente de músicas mendocinas, todas las novedades, todos los estrenos semanales. Carlos, ¿me escuchás? Lucas acá. Hola Lucas, buen día para toda la audiencia de La Mosquitera. Sí, como bien dijiste, estamos escuchando música de Mendoza ahora, en la apertura. Es Algarabito y La Varita, que justamente esta noche a las 21:30 presentan su primer disco titulado Grandes Éxitos, con una banda invitada que es La Moladora. Entonces, hoy Garabito y La Varita más La Moladora en el Le Parc a las 21:30. Bueno, pasando a alguna información que tenía para hoy, quería también decir que mañana, sábado, el MIM continúa con su propuesta de capacitación para sus socios, socias y para el público en general. Mañana el taller que se va a dictar a partir de las 10:30 de la mañana está referido a todas las sociedades de gestión colectiva, como son SADAIC, CAPIF, la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y también sobre la Agregadora de Música Argentina, AMA, que es una de las últimas, de los últimos logros del Instituto Nacional de la Música. Así que mañana Pablo Zumbo, que es músico, pianista, colaborador de nuestra comisión directiva y miembro del colectivo de pianistas de Cuyo, va a estar dictando este taller que va a versar sobre la autogestión de los derechos de autor y la agregadora del INAMU. Pablo Zumbo es compositor y pianista, también es historiador, miembro del colectivo de pianistas de Cuyo y, por supuesto, del MIM. Entonces, el taller comienza a las 10:30 de la mañana en calle San Juan 519 de Ciudad. Este es el local de la Escuela de Música El Faro. Es gratis para todos nuestros socios, socias, socias. Para quien aún no lo sea, tiene que abonar un monto que lo puede hacer a través de transferencia electrónica si ingresa a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, va a obtener toda la información. Pasando a otra cosa, quería comentar que el Organismo de Cultura de la Provincia de Mendoza está convocando a los foros de hacedores de vendimia para este fin de semana, sábado 5 y domingo 6, en el Espacio Cultural Julio Leparc, con el objetivo de trabajar en la proyección de la próxima temporada vendimial. Los foros vendimia son la instancia de mayor participación de todas las personas que hacen posible esta celebración, desde los ámbitos artísticos, organizativos, técnicos y hasta los mismos fanáticos de la fiesta de la vendimia. Hay que inscribirse para participar de los foros. Ese formulario está colgado en la página de Cultura Mendoza y el cronograma es el siguiente: mañana sábado de 8 de la mañana a 8:45 está la acreditación de los participantes. A partir de las 9 de la mañana se inicia con la actividad y habrán varias mesas de trabajo en el hall del Espacio Cultural Julio Leparc. Habrán dos mesas sobre técnica y dos mesas de trabajo sobre artística, cada una con temario diferente, ¿no? También sobre guión, dirección, etcétera, etcétera. Y el domingo 6 de julio, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 14, habrá un espacio de lectura de las conclusiones de la mesa anterior, de cada una de las mesas, ¿no? Y bueno, y luego se llegará a una conclusión general. Hay que decir que los foros no son vinculantes, pero la verdad es que siempre han ayudado, que es un ámbito democrático donde todo el mundo puede participar y poder hacer un balance de las fiestas anteriores y qué cosas se pueden corregir para la próxima. De hecho, nosotros podemos contabilizar como un avance muy importante es el haber logrado en estos foros que se instale la música en vivo en la fiesta, cosa que ahora es obligatoria, digamos, no hay manera de prescindir de esta disciplina como es la música en vivo en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Pasando a otra cosa, quería también comentar que hay una novedad del Instituto Nacional de la Música para quienes son fanáticos de la música de Astor Piazzolla. Como ya en general se conoce, el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, rescató el catálogo del viejo sello Music Hall, que en su momento quebró y todo el catálogo pasó a manos de un pool de abogados, estaba ahí en una zona media gris de la legislación. El INAMU trabajó y recuperó este catálogo y ahora ha reeditado las grabaciones de Astor Piazzolla en este sello, Music Hall. Hay, por ejemplo, un concierto registrado en vivo en el Teatro Gran Rex. También hay un disco rescate que contiene canciones como La Comparsita, Chiqué, Triste, Dedé, entre otras. Y se puede conseguir o está disponible en el enlace de la página del INAMU, www.inamu.musica.ar/piazzolla. Ahí se van a encontrar con esta música. Y por supuesto, esta reedición digital fue posible gracias a un acuerdo que se realizó con la Fundación Piazzolla, integrada por los nietos del maestro. Bueno, como dije, estas publicaciones forman parte de la recuperación del catálogo de Music Hall realizado por el INAMU y será distribuido esta música en todas las plataformas digitales a través de la agregadora de música argentina del INAMU. Para mayor información, pueden entrar a www.inamu.musica.ar. Y bueno, como me diste pie, Lucas, al inicio, en la presentación de la columna del MIM, vamos a hacer un poquito de autobombo, porque bueno, Por integro de hace supuesto. 36 años, integro desde hace 36 años Les Alfajores de la Pampa Seca. Y este próximo sábado, mañana, a las 21:30, en el Teatro Independencia, vamos a estar ofreciendo un concierto que, digamos, va de alguna manera a justificar o a vestir, por decirlo así, musicalmente, la presentación del primer libro de la banda, que compila todas las letras desde la primera canción, o sea, desde el primer disco hasta el último. Y le sumamos 10 letras más de canciones que han sido interpretadas en vivo, pero no fueron incluidas en ningún disco. El libro va a estar a disposición para el público que vaya mañana al concierto, pero también está en una preventa a un precio reducido. Quien quiera, digamos, tener este beneficio de precio reducido, se puede comunicar con las redes sociales de la banda o con cualquiera de nosotros, de los integrantes del grupo, para poder comprar el libro que será entregado mañana a quienes participen o asistan al concierto. Las entradas también se pueden comprar anticipadamente a un precio menor en entradaweb.com hasta hoy. Ya mañana el precio cambia, por eso hay que apurarse, comprar las entradas y ganarse unos pesitos de descuento. Vamos a estar presentando canciones de todos los discos de la banda, pero también nos vamos a dar el gusto de presentar algunas canciones nuevas. Así que, bueno, los convocamos, los invitamos mañana a las 21:30 en el Teatro Independencia con Les Alfajores de la Pampa Seca. Carlos, primero te doy un datito de Piazzolla. Un día como hoy murió Piazzolla, ya que lo nombrabas, me alegro mucho que se reedite su obra. Segundo, volviendo al toque de mañana, felicitarte de mi parte y de toda la mosquitera, porque te lo dije la semana pasada, la verdad me pone muy contento que se edite un libro de una banda mendocina. No, no sé si es algo muy común, yo la verdad no he escuchado mucho, sé que ustedes ya son una banda legendaria, vos haces mucho por la cultura de la provincia y bueno, felicitarte. No sé cómo estás, porque es libro, estreno de libro y tocada de toda la trayectoria, repaso de toda la trayectoria. ¿Cómo te sentís? Mirá, muy contento, muy feliz, satisfecho, porque la verdad que esta propuesta que nos hizo una editorial mendocina, Leo Libros, editorial donde Alejandro Frías hace de las suyas, y que además está editando unos libros impresionantes de autores mendocinos. Yo recomiendo que la busquen, y hay inclusive otros compilados de letras, por ejemplo, de Gustavo Maturano, hay un libro de cuentos de Rubén Jiménez. Bueno, o sea, hay un catálogo de esta editorial mendocina que la verdad que vale la pena. Y nosotros la verdad que nos sentimos muy halagados, muy orgullosos, además de que nos hayan propuesto hacer este libro, porque la verdad es que dejamos un registro de todas nuestras letras, por lo menos hasta este año, y eso nos, por supuesto, nos hace muy, muy felices. Además, esta posibilidad de presentar el libro en el Teatro Independencia, la sala mayor de nuestra provincia, que además este año está cumpliendo 100 años el Teatro Independencia, que vale la pena ir a conocerlo, que vale la pena ir a pasar un rato ahí escuchando buena música. Así que, bueno, ¿qué más se puede pedir dentro de un contexto social, económico, político del país, donde todo parece estar muy mal y lo está realmente? Bueno, tener la posibilidad de acceder al escenario del teatro, presentar un libro, la verdad que a nosotros nos hace muy, muy felices. Llegamos, como siempre, llegamos a este tipo de eventos con la lengua fuera, digamos, porque hay muchas cosas que hacer, hay que hacer, a ensayar mucho, hacer prensa, difundir, porque todo es autogestión. A nosotros, digamos, no, nadie nos está, ¿cómo decirlo?, apoyando económicamente. No hay una Lo hacemos multinacional a partir. atrás. No, para nada, en absoluto. Y la verdad que nos sentimos muy bien haciéndolo así, porque no, nadie nos impone determinados criterios artísticos. Lo hacemos a partir de lo que nos gusta y lo que queremos hacer, y lo que nos parece que está bien para ofrecerle al público que gentilmente nos sigue cada vez que tocamos. Así que, ¿qué más te puedo decir, Lucas? Muchas gracias a ustedes por las felicitaciones y por el espacio. Y bueno, ahora entramos en un breve receso invernal y seguramente nos estaremos escuchando en el primer viernes que sea hábil después del receso invernal. Así es, nos veremos dentro de poco. Bueno, felicitarte una vez más a tus compañeros, a vos, me encanta esto. Teatro, libros, música. Carlos, un placer enorme. Te mando un abrazo. Pará, Sí, quiero, Carlos. mira, si me permitís, Sí. sí. No, Carlito, ¿cómo andás, sí. hermano? Bueno, feliz cumpleaños a la banda, un Pato. abrazo grande y siempre, Bueno. no creo que la primera vez, no es la primera vez que te lo digo, pero siempre me acuerdo que los descubrí. Cuando me compré un cassette que se llama Tarro con Malbones y que me pareció el rock más cuyano que escuché jamás. Así que te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Gato. Por supuesto que si alguien de ustedes quiere ir al recital, yo los invito. Me avisan por WhatsApp y yo los incluyo en una lista de invitados especiales. Y nada, ahí nos estaremos viendo. Y por supuesto, al público, los conmino, vamos a tomar lista, así que saquen la entrada rápidamente. Bueno, miren, una cosa más que quería decirles, Sí. quería recomendarles. El domingo a las 21 horas, en el mismo teatro, Teatro Independencia, habrá un espectáculo en homenaje a la negra Mercedes Sosa, que se llama De Raíz Cantora, 90 años del nacimiento de la negra. Esto es con la participación de la Fundación Mercedes Sosa, con algunas invitadas especiales. Va a estar Gabriela Fernández, Julieta Cangemi, la nieta de Mercedes, Araceli Matus, y Maggie Cuyén, con la dirección musical de Patricio Ibire. También muy recomendable este espectáculo. Y también el domingo, ya esto más íntimo, más chiquito, a las 20 horas en Casa Cerú, de Centro Cultural Hermoso que hay en Guaymallén, Güemes 580 de Guaymallén, se presenta dos cantautoras de Mendoza, Yami Chelar y Luli Bertina, más algunas invitadas. Así que, bueno, hay una amplia gama de actividades musicales para hoy y Por ejemplo, también en Nuta, el sábado a las 21 horas, esto es dirección por privado en Godoy Cruz, se presenta Entramadas, cuarteto femenino de cuerdas, con invitadas como Gabriela Gembe y Celina Juri. Estimados, estimadas, me voy a despedir escuchando la banda que integro, Los Alfajores de la Pampa Seca, en el tema que da título al último EP, que está en las plataformas y se puede escuchar por allí. Me refiero a Sentir, y de esta manera me despido hasta que volvamos de las vacaciones de invierno. Carlos, abrazo grande de acá, de todos en el estudio. Te queremos y lo mejor para mañana. Muchas gracias, igualmente, igualmente para ustedes. Chau, chau. Chau. Yo para vivir no sumo y resto, tengo que sentir más que pensar. Fácil que me digan cuánto vale un beso.